Casa de Hadas, Tumba de los Gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. Volvemos a dar la bienvenida a un invitado que ya estuvo con nosotros y nos ha hablado de un tema curioso que, según los comentarios que nos han llegado, pues es un tema que les gusta y les atrae. Hablamos de gigantes. Ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, como decía, Luis Ángel Sánchez Gómez. Él es profesor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Y volvemos a tenerle para hablar de un nuevo gigante. Ya vamos a ver ahora en un momento hacia dónde nos dirigimos geográficamente para conocer a este nuevo personaje. Luis Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Ya, encantado, como a las ocasiones anteriores. Bueno, decía yo que vamos a hacer un viaje geográficamente, vamos a ir a varios puntos, tanto en América como en España, pero nos situamos en el año 1792. Antes de hablar de los gigantes, ¿qué podemos destacar como lo más relevante de esta época? ¿Cómo era la sociedad del momento? Bueno, hablar de la sociedad en general sería un poco complicado, pero en el contexto que nos interesa ahora, de estos años finales del 18 y en relación con la temática de este mundo, América, los gigantes, lo que ocurre es que en esa época, bueno, de alguna manera se recupera un interés que era el interés que había surgido desde el siglo XVI por los presuntos gigantes americanos, para centrarnos un poco más. Estamos en una época ilustrada en la cual, bueno, el tema de los gigantes americanos había estallado de alguna forma con las narraciones de Pigafetta haciendo referencia a los presuntos gigantes patagones en el 16. Hay un cierto desarrollo, eso decae y a mediados del 18 y la década de los 60 se retoma por ciertos trabajos que, bueno, que lo que plantean algunos es la presunta existencia antigua o moderna, y otros lo que plantean es que en realidad nunca ha habido gigantes en América y que los restos que se están encontrando entonces, que están apareciendo restos interesantes, son huesos enormes, huesos gigantes, pero de animales fósiles. Entonces, la cuestión que toco, que estudio en relación con este individuo, con este gigante, tiene que ver con este interés ilustrado, eso sí que hay que destacarlo, este interés de la sociedad ilustrada de finales del 18, que trata de buscar nuevas interpretaciones, nuevas ideas sobre unos hechos o unos personajes que han tenido un trasfondo mítico y que ahora se están replanteando qué tipo de existencia pueden haber tenido, si es que han existido. Bueno, ya nos adelantabas algo, pero ¿era América una tierra, pongamos entre comillas, fértil para los gigantes? Oye, si sí. Hacemos un poco de memoria y nos viene a la mente, yo qué sé, por ejemplo, los mayas o vamos a México y vemos físicamente, vemos que no eran gigantes precisamente, ¿no? ¿Era una tierra fértil o desde cuándo tenemos relatos de gigantes? El problema es que América, ya, yo no soy americanista, pero América ha sido una tierra de rasgos excepcionales. Claro, cuando se va conociendo, cuando se va entrando, cuando se va viendo, se observa que la naturaleza es una naturaleza exuberante, una naturaleza con unos árboles, con unas plantas, con unas montañas, con unos ríos que son muchísimo más grandes, muchísimo más impresionantes que lo que conocen los extremeños, los andaluces, los manchegos, que van por allí, y todo ese mundo de esa excepcionalidad americana, que luego además se extiende incluso, por ejemplo, a Norteamérica, la idea de los grandes espacios abiertos, todo eso va calando, y hay un contexto, aunque hablemos de individuos que pueden tener una altura más pequeña que la de los propios españoles que van por allí, hay una imagen que tiene que ver con esta idea de que en América todo puede ser superlativo, aunque es verdad que al mismo tiempo hay una idea que plantea que esa exuberancia también tiene una cierta relación con una debilidad, es decir, pueden ser grandes, pero al mismo tiempo pueden ser débiles, que eso también afecta incluso a su propia fauna, por un lado, y también a sus propios pobladores. Es decir, hay un planteamiento un tanto dicotómico y contradictorio. Por un lado se habla de la grandiosidad de la naturaleza de los grandes espacios americanos, ya sea en el norte o en el sur, claro, según se va avanzando, y por otro lado se plantea que bueno, se van a encontrar, ¿no?, con el paso del tiempo, restos extraños de animales gigantescos, y por otro lado se plantea que a lo mejor son poblaciones débiles, infantiles. Es decir, hay un contexto un tanto contradictorio en cuanto a la grandeza que puede acoger el territorio americano. Uh-huh. Oye, Luis Ángel, háblanos, ahora vamos a profundizar, ¿no?, pero de la aparición de dos gigantes, concretamente de Kano y Huaylas. Sí, esto es, ya estamos en el año 1792, como digo, se ha retomado el tema del interés por los gigantes por una obra de un fraile español, José de Torrubia, que había publicado ya mediados del 18. Luego hay otro autor francés que en 1770 publica otra obra sobre el mundo americano. El español plantea la posibilidad de que hayan podido existir gigantes antiguos, incluso modernos, y el francés justamente lo contrario, además con una imagen muy negativa de la población americana. También el conde de Buffon, el famoso naturalista francés, habla de estos temas y da la casualidad que justamente en este momento en el que se ha retomado la cuestión de los gigantes, de los presuntos gigantes que pudo haber en épocas antiguas, incluso modernas, en el territorio de lo que hoy es Colombia, aparece en un diario, vamos, en una revista, en una publicación periódica que es bastante relevante, en el grupo peruano, la historia de que han aparecido dos gigantes de carne y hueso. Dos gigantes, uno es el protagonista del trabajo que yo he hecho, Pedro Antonio Kano, y otro personaje muy llamativo, del que hay además una serie de imágenes que fueron circulando por el siglo XIX, que de alguna manera estos dos gigantes demostrarían que efectivamente hay gigantes de carne y hueso en América, y de alguna manera eso puede sacar el territorio americano de ese mundo de desprecio que por ciertos autores, ciertos naturalistas, se planteaba con la idea de la debilidad de esa sociedad americana. Y esto, como digo, es en 1792, y justamente dos individuos de una estatura muy notable hacen su aparición en este contexto de lo que entonces era el nuevo Reino de Granada, y hoy más o menos puede considerarse que es el territorio colombiano. Bueno, nos has hablado, estábamos ya en el siglo XVIII, sobre lo que se publica sobre Kano. No sé si podemos destacar algo de esas publicaciones y sobre todo, ¿cómo termina viajando a España, concretamente a Cádiz? No, lo que ocurre, bueno, hay un par de noticias en dos diarios, en el Mercurio peruano, luego en otra publicación ya del contexto colombiano, y lo que indican estas breves publicaciones, estas publicaciones periódicas, que obviamente eran muy distintas a los periódicos del siglo XIX y del siglo XX, es que el virrey de Nueva Granada ha remitido, entre comillas, ha recibido a este personaje en el territorio colombiano y lo ha considerado de un excepcional interés. Parece que entonces ya medía más de 2 metros, con 21 años, y considera que su envío, insisto, entre comillas, a España, concretamente para ser presentado al Carlos IV, va a ser algo muy interesante, va a traer la atención del rey, porque al parecer el rey está muy interesado en el mundo americano, sobre todo en la fauna exótica, más aún en la fauna avícola, en las aves. Y bueno, como buen ilustrado, el virrey Espeleta piensa que va a hacer un buen servicio a la corona si le envía a este personaje, que va acompañado de su hermano, que va acompañado de un loro, por lo visto, un loro amarillo muy llamativo, y una carta de presentación y un informe muy breve en el que habla con bastante prudencia de la segura inexistencia de gigantes en la antigüedad, pero de las características singulares de este Pedro Antonio Kano, porque el otro desaparece de la información en muy rápidamente. Entonces piensa que enviando, voluntariamente, claro, se le argumenta que va a ser enviado a la península, que se le va a dar una compensación económica a sus padres por la pérdida de la mano de obra del joven y del hermano que va a acompañarle. Bueno, que hace una buena labor, un buen servicio a la corona, el virrey, se le envía a Carlos IV, pues a este personaje para que lo conozca. Y la idea es esta, efectivamente, parten de Cartagena de Indias en abril, el viaje es largo porque paran en La Habana y llegan a Cádiz a mediados de julio de ese mismo 1792. Uh-huh. Bueno, me ha llamado mucho la atención el dibujo que aparece en el artículo que has escrito, No sé, para que los oyentes se hagan una idea, ¿cómo podrías describir ese dibujo? El dibujo acompaña al informe del virrey. Es un dibujo, es un personaje que aparece muy estilizado. En realidad, si no da tiempo a hablar, podemos presentar las características que puede haber tenido la enfermedad que pudo haber padecido este personaje. Su personaje estilizado, se indica las medidas. Es un dibujo bastante bien hecho, muy escueto, pero muy bien realizado, que demuestra que estamos en un contexto, como digo, ilustrado, avanzado, en la que no se quiere dejar para nada ninguna opción al mundo de las interpretaciones vanas ni a los misticismos. Entonces, el virrey lo que hace es explicar quién es este personaje, ofrece sus medidas muy detalladas, medidas de brazos, de altura total, de cabeza, de torso, de piernas, el peso, y bueno, le describe como un personaje excepcional. Aparece con una especie de capa que le rodea, tiene una vara larga en la que se apoya. Ya veremos que en realidad el utilizar una vara o un bastón es muy común de los enfermos que padecen gigantismo y o acromegalia, que al final acaba siendo lo mismo, que es lo que seguramente padeció Pedro Antonio Cano. Y bueno, la imagen es muy interesante. El documento original se guarda en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Bueno, aunque ya en anteriores programas ya nos lo comentabas, pero para todos aquellos que no hayan podido escucharlos, que se hayan incorporado a la audiencia, ¿cuáles son los síntomas de gigantismo y qué es lo que padecen estas personas? Bueno, no tenemos informes médicos, porque en realidad la enfermedad que suponemos que padeció solo se identifica cuál puede ser su origen a principios del siglo XX, pero yo tampoco soy, por supuesto, ni médico, ni endocrinólogo, ni neurólogo, pero por toda la información que conocemos y lo que he podido leer, está claro que Pedro Antonio Cano, bueno, uno puede ser muy alto por razones genéticas, por pertenecer, provenir de una familia muy alta y ser de familiares de altura elevada, que no es este caso. Cuando uno destaca por altura, casi siempre es por alguna enfermedad. Si ese desarrollo se produce durante la infancia, la adolescencia, en todo caso antes del cierre de las epífisis de los huesos largos, que son los cartílagos que permiten crecer a los huesos largos, ese cartílago se cierra, se osifica cuando uno deja de crecer, cuando uno llega a la edad en la que se termina el crecimiento, están a los 20, 22 años, depende. Cuando uno tiene la enfermedad del gigantismo, cuando uno tiene la enfermedad que estamos comentando, antes de ese cierre se llama gigantismo. El origen es el mismo, el origen es un adenoma, un tumor en la hipófisis, en la glándula pituitaria, que es un tumor, un adenoma benigno, pero que produce un exceso muy notable de la hormona del crecimiento, de la somatotropina, que, como os digo, si se produce ese crecimiento antes del cierre de las epífisis, el crecimiento es relativamente equilibrado y se llama gigantismo. El problema es que cuando la hipófisis sigue produciendo hormona del crecimiento, una vez cerrados los cartílagos epifisarios, todo el cuerpo sigue creciendo, todo el esqueleto, todos los órganos internos, excepto los huesos largos. En ese momento la enfermedad se pasa a denominar acromegalia. La consecuencia es que al no crecer los huesos largos siguen creciendo manos, pies, cráneo, mandíbulas, el rostro del enfermo se deforma notablemente y junto con ello hay un montón de trastornos añadidos que tienen que ver con el exceso de somatotropina, hay problemas por el ablandamiento del corazón, de los pulmones, de la lengua, de la separación de los dientes, hay problemas articulares, hay problemas derivados, suele haber osteoporosis, suele haber diabetes, es decir, si no se trata, y el tratamiento más relevante es la extirpación del tumor, las consecuencias es que sufre muchísimo la persona que padece esta enfermedad, y si no son tratados antes de los 30 años, padecen con bastantes sufrimientos y bastantes problemas. Oye, ¿por qué era considerado un prodigio de la naturaleza? Claro, el problema es, había que conocer qué ocurre con los seres humanos que escapan a la normalidad. Durante mucho tiempo los seres humanos que escapaban a la normalidad, los llamados monstruos, poniendo muy atrás en la edad moderna, eran considerados designios divinos, eran considerados signos de la divinidad que quería transmitirnos algo, algún mensaje. Y en este terreno de lo monstruoso podía entrar desde un gigante a un enano, ya padeciera enanismo hipofisario, acondroplasia, individuos siameses, individuos con deformidades, todo eso durante los siglos, por medio más atrás, como digo, 15, 16, incluso el 17 se considera que es un signo divino, en el contexto, como digo, católico, europeo, concretamente en España, la España barroca. ¿Qué ocurre en esta época, en el siglo XVIII, la segunda mitad? Que esa imagen de lo monstruoso, se sigue hablando de lo monstruoso, pero con una visión diferente. Estamos en un momento ilustrado, los naturalistas se interesan por la historia del hombre, Linneo ha publicado ya su gran intento por poner orden en el mundo animal, ha introducido al ser humano en ese territorio del mundo animal, lo ha vinculado con con primates no humanos, y estos gigantes siguen llamando muchísimo la atención porque obviamente escapan a esa normalidad, siguen considerándose seres, podríamos considerarlos monstruosos, pero ya el planteamiento es diferente. La idea es ver qué les singulariza, por qué estos individuos son así. Entonces ya no se consideran designios divinos, son por supuesto normales, estamos hablando de gente, en el caso de los gigantes. Este Encarno llegó a medir, según parece, 2,20, teniendo en cuenta que la gente podía medir 1,60, 1,65, no mucho más allá, superar 50, 60 centímetros, eso hacía que estos individuos destacaran tremendamente. Y, por supuesto, siempre llamaba mucho más la atención un gigante que alguien con una altura muy corta, lo que hemos llamado enanos. Entonces, el gigante siempre va a llamar la atención, y en esta época lo hará, y lo seguirá haciendo, seguirá haciendo después. Luis Ángel, ¿qué cuenta la prensa sobre la llegada de Cano a la capital del reino? ¿Sabemos algo de su vida en España? No, lo curioso es que en realidad la prensa no nos dice nada. Estaba buscando. Había poca prensa porque había problemas. Hubo problemas tras la Revolución Francesa. Carlos IV ya sabemos que reprime bastante la prensa. Hay un par de diarios semioficiales, hay otro más. Curiosamente, lo que ocurre es que Cano llega a Madrid. Bueno, en realidad va directamente a la granja a ver al rey Carlos IV, que está allí. Carlos IV recibe a Pedro Antonio Cano y a su hermano, que parece ser que es el que dirige todo este movimiento, Miguel Antonio Cano, lo recibe en agosto de 1792. Una vez hecha la visita, lo recibe el capitán que le trae desde allí, que pide una serie de recompensas y demás, lo presenta con un uniforme de húsares, con un sable enorme y tal, todo debió ser muy impresionante, no sabemos cómo reacciona el rey. Llega después a Madrid, le traen a Madrid, aquí se queda, y durante un tiempo no sabemos nada. La prensa no publica nada, nadie dice nada. Y eso que la prensa dice algo sobre un gigante italiano que está por Madrid y que también ha visitado, ha sido recibido por el rey Carlos IV. No tenemos ninguna información de la poquita prensa, que había muy poca prensa en Madrid entonces. La información que he conseguido encontrar proviene del archivo de Palacio, del archivo del Palacio Real de Madrid, del archivo de Simancas, que es el que tiene este informe, y después de otros documentos que ya tienen que ver con el destino del cadáver de Pedro Antonio Cano. Pero que lo que puedo decir es que la presencia de Cano en Madrid pasa completamente desapercibida, salvo por la circunstancia que interesa en este caso, y es que de manera excepcional el rey Carlos IV, una vez que le ha visitado, da la orden de que se le dé una asignación anual que va a cobrar mensualmente, y es una asignación absolutamente generosa, nada más y nada menos que lo que ordena es que se le entreguen 12.000 reales de vellón al año a él y a su hermano conjuntamente para que puedan vivir de ello, sin hacer nada, sin ningún requisito, solamente el estar vivos. Lo va a cobrar enseguida, al cabo de 2 meses, en 1793, en febrero empieza a cobrar ya lo correspondiente a enero, y va a estar cobrando esos 1.000 reales mensuales hasta que fallece, en 1804, lo cual es poder vivir de maravilla, porque pensamos que entonces un obrero especializado podía estar cobrando al año entre 1.200, 1.300, 1.500, 1.600 reales de vellón al año, siendo varón. Obviamente las mujeres que trabajaban cobraban muchísimo menos. Entonces la clave es esa. No hay información en realidad sobre su modo de vida, pero sí sobre la asignación, y después hay información muy interesante sobre las circunstancias de la muerte y, digamos, las circunstancias perimortem, que rodean al acto del fallecimiento de Cano. Y ahora lo comentamos, si quieres. Bueno, ahora lo comentamos. Vamos a hacer un pequeño salto, al igual que haces en tu artículo, porque te pregunto antes, ¿cómo se ha podido identificar el esqueleto de Cano? Sí, el tema tiene que ver, yo estaba buscando información sobre gigantes, porque, bueno, con el gigante extremeño y el gigante vasco, del que tiene que salir un libro por la Diputación de Guipúzcoa, buscas información en Internet, y esto fue de los primeros trabajos, y buscando información en San Google, pues al final me di cuenta que aparecía una referencia a un gigante, a Pedro Antonio Cano, nada menos que en un cervantista, Clementín, que en 1830 hace un estudio, publica varios volúmenes analizando la obra del Quijote, y al hablar de uno de los gigantes que salen en el Quijote, dice expresamente que en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid se conservan dos esqueletos de gigantes, uno que no se sabe de quién es, pero al otro le nombra con el nombre que sabemos que es Pedro Antonio Cano. Dice que el esqueleto más grande de los dos que se guardan es de un tal Pedro Antonio Cano, que llegó a Madrid a finales del siglo XVIII y que ahí se quedó. Luego, claro, cuando eso, yo conocía que existiese dos gigantes en el actual Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Complutense. Yo los había visto. Pero lo curioso es que el gigante más alto, el que en realidad es el Pedro Antonio Cano, en la Facultad de Medicina lo tenían catalogado como esqueleto del gigante extremeño. lo cual no podía ser porque el esqueleto del gigante extremeño, el famoso gigante extremeño Agustín Longo Capilla, estaba desde 1876 en el Museo Antropológico del Doctor Velasco, que luego pasó a ser el Museo Nacional de Antropología. Entonces, claro, esa información de Clemencín luego nos fue corroborada por otros, Pedro Mata, que escribe en los años 40, luego por otros autores posteriormente. El problema es que llega un momento en el cual la Facultad de Medicina perdió la información sobre este personaje, y como era un tipo grande y un esqueleto grande, pues nada, el gigante más famoso de la historia de España en ese momento que se conocía era el del antiguo gigante extremeño, y ahí le catalogaron. Entonces, como digo, la llegada a la información fue a partir de estos materiales, que luego yo ya corroboré buscando información en el Archivo General de Palacio y en el Archivo de la Complutense, que menciona actividades desarrolladas por el Real Colegio de Cirugía de San Carlos en esas fechas. Luis Ángel, ¿qué hay de decano en el registro y por qué? Bueno, parece lo que ocurre, que mienten los religiosos. Claro, ¿no? Hay muchas cosas que son muy llamativas y de las que casi solo podemos conjeturar. Resulta que ellos cobran, porque las partidas de gastos del Palacio Real reflejan de una manera absolutamente precisa que todos los años hasta que fallece les pagan 1.000 reales de vellón, lo cual es un dineral. ¿Pero qué llama la atención? Pues resulta que conseguí el primero dos cosas. Llego a la partida de defunción de Pedro Antonio Cano, me entero, sé que muere en 1804, busco su partida de defunción y la encuentro, porque tenemos un archivo diocesano en Madrid que está bastante bien organizado. Voy al archivo diocesano y veo efectivamente que ahí está la partida de defunción, 1804, agosto de 1804. Y lo que me llama la atención es que los frailes que dictaminan que ha muerto del antiguo convento de San Martín, que estaba en la plaza de San Martín, donde luego se levantó el palacio este de las joyas de la Caja de Oro de Madrid, pues dicen que ha muerto en tal día, que lo han enterrado ellos de secreto, que se llamaba así a una modalidad de enterramiento, y que está allí. Claro, digo, no puede estar allí porque resulta que el esqueleto está en otro sitio. ¿A dónde me ha llevado todo esto? Pues algo muy interesante. 3 días antes de morir, el hermano le había convencido a Pedro Antonio Cano de que hiciera una declaración de pobreza de solemnidad, de una forma muy interesante de ahorrarse gastos en el enterramiento, de tener una serie de privilegios a la hora de elaborar ese testamento y de supuestamente recibir esa herencia, poca o mucha que pudieran existir los herederos. Me entero también, porque voy al archivo de protocolo de Madrid, que efectivamente existe esa declaración, que la había hecho unos años antes incluso el hermano y la esposa del hermano, que era de Madrid, diciendo los dos que eran pobres de solemnidad, por lo cual no podía ser porque estaban recibiendo un dineral cada mes. Entonces aquí lo que ocurre es que la labor policial no puede ir mucho más allá, pero lo que estamos viendo es que aquí mienten unos cuantos, y el que miente seguramente es el hermano Miguel Antonio, que tiene un negocio montado muy notable con su hermano, que su hermano seguramente no saldría mucho de casa, vivía en la calle de las Veneras, que está muy cerca de la plaza de Santo Domingo, que no era un mal lugar para vivir. Entonces, lo interesante es que mienten ellos, bueno, miente el hermano seguramente, hace mentir al gigante Cano, mienten los frailes, porque los frailes resulta que nada más morir Pedro Antonio Cano, habían recibido ellos ya una orden hacía 2 años atrás, en 1802, dada desde una real orden que les decía que había un gigante enfermo en Madrid que cuando muriera tenía que pasar al gabinete de cirugía de San Carlos. Los frailes cumplen con la orden, pero como digo, informan al gabinete de San Carlos de que ha muerto, rápidamente se lo llevan al gabinete de cirugía de San Carlos, pero ellos al mismo tiempo mienten diciendo que lo han enterrado de secreto en la iglesia, con lo cual es todo un entramado de mentiras, de falsos testimonios que la verdad deja a uno bastante alucinado. Oye, luego cabe preguntarnos, claro, ¿de qué sirve traer al gigante a la península? Porque parece que una vez que llega no se le hace caso, sí, por otro lado claro, le pagan claro, una cantidad sí, cuantiosa. Claro, era un momento en el cual los gigantes interesaban a los naturalistas, pero no sabían lo que hacer con ellos. Primero, le envían no para que le estudie a los naturalistas, le envía para que disfrute el rey, el virrey. Se apuntan tanto a su favor, el capitán de la Marina que le trae hasta aquí, que luego cobra y que luego acaba recibiendo ciertos parabienes y asciende en el ámbito militar. Entonces, una vez presentado al rey, el rey que hace nada, le ve, disfruta, el rey parece que no hizo nada más, y una vez que llega aquí, el problema es que además se olvidan de él, porque si se hubieran interesado de inmediato el mundo de los naturalistas, los anatomistas que trabajaban en San Carlos, o incluso luego ya, podrían haberse interesado a los naturalistas que estaban trabajando en el Real Gabinete de Historia Natural, pero no. Él tiene una vida en la que no parece que nadie se entrometa. Lo que saben es que está y que existe, que vive en Madrid, y se quieren hacer con él. ¿Para qué se quieren hacer con él cuando ya saben que está enfermo? Bueno, pues en realidad supuestamente asumimos que podrían querer estudiarlo, pero ni en su época ni hasta que no pasara más de un siglo nadie va a deducir que ese crecimiento tan enorme tiene que ver con una glándula que está en la base del cerebro, que es la hipófisis. Pero los naturalistas del 18 sí que querían tener monstruos cercanos, sí que se interesaban por los gigantes. De hecho, tenemos uno de los gigantes más famosos en Europa, que es un poquito anterior a Cano, que además tiene un destino un poquito más funesto, porque él sabía que querían los naturalistas quedarse con su cadáver, hace todo lo posible, pues no se queden con el cadáver, pero John Hunter, el famoso anatomista que trabaja en el Reino Unido, pues consigue que alguien le robe para él su cadáver, y es el famoso Charles Byrne, que todavía hoy está en el Hunterian Museum de Londres, ahora está cerrado por reforma, y ahí está, y que fue precisamente estudiando su cráneo como Harvey Cassin consiguió en 1909 determinar que la silla turca, que es el lugar donde se asienta la glándula pituitaria en la base del cerebro, era muy grande y seguramente había sido tan agrandado porque la hipófisis había crecido muchísimo. Como digo, en España, sin embargo, los cirujanos de San Carlos lo único que querían era quedarse con su cuerpo. De hecho, lo que querían era llevarlo a su gabinete anatómico, preparando el esqueleto y preparando incluso la piel. La idea original era, bueno, guardar las vísceras, que las guardan, aunque luego desaparecen, ya no tenemos datos, pero la idea original era preparar una taxidermia, diríamos, del gigante. Tener un gigante taxidermizado, un gigante disecado, habría sido glorioso para los anatomistas de San Carlos. Lo que pasa es que tienen problemas al retirar la piel y se les estropea. Pero entonces, en estos años que estamos hablando, principios del siglo XIX, un anatomista de postín, un buen anatomista que trabajara en Europa, si tenía un gigante, tenía un tesoro. Oye, ¿qué sabemos en torno a su muerte? No, realmente no sabemos de qué muere, sabemos la fecha, se dice que murió de una enfermedad. Tuvo que morir de lo que han fallecido todos los gigantes, de problemas derivados de problemas cardiovasculares, problemas de cardiopatías, problemas derivados pues del tamaño tan enorme de los del crecimiento de pulmones, del crecimiento del corazón, de problemas respiratorios, de la diabetes. Tuvo que morir de eso, pero no tenemos constancia, obviamente, porque aunque se le hace una especie de autopsia, de la que tampoco queda el informe, porque luego se desaparece, solamente hay una parte de la información que se guarda en el archivo de la Complutense, fallece y no hay más, lo que quieren es quedarse con todo aquello. Fallece seguramente de cualquier complicación, porque los trastornos que padecían eran tremendos. Bueno, hoy en día, ¿dónde están esos restos? ¿Son visitables, no son visitables? El esqueleto, cuando yo escribí el artículo se publicó este verano pasado, yo decía que una de los motivos que me llevaron a escribir el artículo era que el museo que los guarda pues identificara correctamente al personaje. El problema de dónde se guarda el esqueleto es que se guarda en un lugar un poco especial, muy muy interesante, pero que le faltan las instalaciones adecuadas, y lo digo yo que soy profesor de la Universidad Complutense. El esqueleto está en el Museo de Anatomía. En realidad, en el Museo de Anatomía hubo dos, aparte del museo del antiguo Museo Reverte, de Antropología Forense y Criminal, que estaba un poquito mejor instalado. Ha habido dos museos históricos de anatomía en la Complutense, con orígenes diferentes. Uno, que es el que hereda las piezas de cera, que son, podríamos hablar otro día de ellas, las piezas de cera anatómicas de finales del siglo XVIII, precisamente de esta misma época, y del principio del XIX, que son piezas de cera fantásticas, se han exhibido hace unos años en Burgos y hace un par de años en una exposición que hubo en la propia Universidad Complutense. Y ese gabinete anatómico se instala en el antiguo gabinete, en el antiguo hospital de San Carlos, pasa a la Facultad de Medicina en su instalación de Atocha, y luego ya en los años 50, en el siglo XX, pasa a la Ciudad Universitaria de Madrid, en donde está la Facultad de Medicina hoy. El problema es que ese museo no se acaba de instalar del todo bien. Luego hubo otro museito un poquito posterior. Entonces, en el primer museo, en lo que se llama el Museo de Anatomía Javier Puerta, por uno de los profesores de anatomía que trabajó allí, que murió bastante joven, allí se guarda el esqueleto. Hay otro esqueleto de otro personaje bastante alto, que no se sabe cuál es su identidad, aunque no llega a los 2 metros. Se dice que fue de un granadero francés. Bueno, de un granadero al menos, porque debió trabajar mucho con pólvora, porque al parecer hay restos de mercurio en su organismo y demás, pero el esqueleto de Cano está hoy en una urna de cristal de las antiguas, como todo lo que hay en ese museo, que se guarda en la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria. Se puede visitar poniéndose en contacto con su director, con el profesor Fermín Viejo. El problema, como digo, es que las instalaciones no son las mejores, lleva un tiempo hablándose de que la Universidad Complutense iba a reunir sus colecciones patrimoniales, que son muchas y muy buenas y bastante dispersas, en algún tipo de institución común o colectiva, pero no se acaba de hacer. Hay algún museo que está un poquito mejor montado, en veterinaria, por supuesto, el de farmacia. Pero como digo, el museo que tiene piezas fantásticas, sobre todo las de cera, como también hay piezas del doctor Velasco, ya del siglo XIX, y otras posteriores. Pero el esqueleto está ahí. Ahora ya, sí, con una cartela que indica que efectivamente es el esqueleto de Pedro Antonio Cano, un individuo del nuevo reino de Granada, nacido en 1770 y muerto en 1804. Bueno, citabas a un esqueleto que hay junto a este. También has citado un gigante italiano. ¿Esta es la pista de más gigantes? Sí, como digo, si alguno se mete con los gigantes, empecé con los gigantes por el tema del gigante extremeño, por el Museo Antropológico del doctor Velasco. Hice este otro artículo sobre un artículo sobre el gigante extremeño, otro artículo sobre el gigante colombiano. Terminé hace ya tiempo un libro sobre el famoso gigante de Altso, el gigante vasco, el que inspiró la película Andía, la de los 12 Goya del año pasado. El libro lleva ya unos cuantos meses en la Diputación de Guipúzcoa, ya ha corregido pruebas, la cosa va lenta, pero se va a publicar, espero que en menos de un mes. Es un libro bastante extenso, creo que queda bastante bonito. Y con esto ya me queda seguramente meterme con los dos o tres gigantes españoles del siglo XX más destacados, que serían Fermín Arrudi, que fue un gigante aragonés de Allende Gállego, en Huesca, que fue muy famoso. Además, este cruzó el charco, este llegó a exhibirse en América, tanto en Norteamérica como en el Caribe, como en Sudamérica, y viajó también por Europa, incluso viajó por Argelia y demás. Fermín Arrudi, que fue un personaje muy, muy interesante, muerto en 1913. Y luego hay un par de gigantes salmantinos, uno de Béjar y otro de Calzada de Béjar, uno del siglo XIX y otro ya del siglo XX, de los que hay muy poca información, pero que, bueno, tengo que seguirles también un poco la pista, y mi idea es hacer un libro, digamos, conjunto sobre gigantes acromegálicos, gigantes patológicos españoles, que afortunadamente hoy ya no tienen esos problemas, porque, como digo, desde al menos mediados del siglo XX, la acromegalia, el gigantismo, tienen tratamiento. El problema es que se detecta tarde, que puede ser con medicamentos, que puede ser con radioterapia, pero como apuntaba, lo más efectivo es extirpar el tumor de la hipófisis, y por lo visto el porcentaje de éxito es muy grande. Y ya afortunadamente, como os digo, es difícil que veamos gigantes de este tamaño, gigantes patológicos, no puede ser muy alto por razones de su propia naturaleza. Hoy los gigantes que podemos ver en Europa, gente que mira más de 2,20, van a venir de fuera, seguramente van a ser individuos que padecen gigantismo y luego acromegalia, que no ha sido tratada, y pueden ser de países en los que obviamente la medicina no tiene el grado de desarrollo ni implantación que aquí. Por eso hoy ya los endocrinólogos, los endoneurocrinólogos, tratan la acromegalia en los hospitales españoles, y aunque se tarda y aunque las consecuencias a veces pueden ser duras por el tema de la alteración de los rasgos del rostro, que puede ser un poco intensa, uno puede ser enfermo acromegálico, pero no pasar en ningún caso, por ejemplo, del 1,80 m. El problema es que hay que combatir trastornos asociados que pueden ser complicados, pero como digo, lo mejor y lo más eficaz es la extirpación del tumor, y a partir de ahí deja de secretarse somatotropina y el crecimiento se detiene. En todo caso, ¿qué es lo que te iba a preguntar? Esto que nos comentabas, pero aunque siga habiendo casos que lo trata la medicina, pues ya no hay esa repercusión que tenía en los medios de comunicación. La enfermedad, ¿no?, es rara, aunque estoy leyendo cosas de medicina y demás, apuntan que a lo mejor no es tan rara, que se están dando bastantes casos. Los casos son muy pocos casos, es una enfermedad rara, es una enfermedad con una presencia muy limitada, pero que efectivamente, aquí yo estaba hablando, por ejemplo, con Javier ayer, que es endocrinólogo del Hospital de Puerta de Hierro en Majadahonda, y es especialista en tratar enfermos acromegálicos. Hay otros especialistas en España, se publican artículos bastante interesantes sobre la incidencia de la acromegalia en España. Hay hospitales de referencia, por supuesto, que recogen bastantes casos, y sí, se trata, se afronta el problema. Y en realidad la clave de los endocrinólogos y neurólogos que afrontan el tema del gigantismo y de la acromegalia, su objetivo esencial es detectar la enfermedad y determinar que ese es el problema que padece el enfermo o la enferma antes de lo que está ocurriendo ahora, porque los trastornos que produce el gigantismo y sobre todo luego la acromegalia inducen a acudir a distintos especialistas, y el especialista no tiene información, puede verte el especialista en problemas de riñón, puede verte el cardiólogo, puede verte el neumólogo, puede verte alguien con problemas de ansiedad, puede verte alguien que tenga problemas que tienen que ver con cuestiones de desarrollo. Es decir, puede haber muchos médicos implicados, pero al final se sigue tardando por lo visto todavía un cierto número de años en diagnosticar de una manera clara y contundente la enfermedad. Y lo mejor es tratarla, diagnosticarla lo más pronto posible para afrontar el tema de la manera más intensa posible, que, como digo, casi siempre lo mejor es la extirpación. Por eso ahora mismo, aunque hay enfermos de acromegalia, hay una asociación, por lo visto, bastante activa. De hecho, hace un par de años hice una exposición fotográfica de, bueno, cómo se puede afrontar el tema. Pues una enfermedad delicada, es una enfermedad, sobre todo si no se ha controlado, como digo, si altera los rasgos del rostro, se genera un rostro potente, alargado, se abre, se desarrolla el arco superciliar, la mandíbula se ensancha, eso puede alterar radicalmente la fisonomía de un individuo y claro, afectarle de manera profunda, aparte de otros de los trastornos asociados. Entonces, la idea es, como digo, afrontarla y diagnosticar lo más pronto posible para atajar los efectos del exceso de somatotropina en el torrente sanguíneo y todo lo que lleva consigo el exceso de la hormona del crecimiento. Y eso se está haciendo. Oye, ya para terminar, te estaba escuchando esto y me viene a la mente. No vamos a dar nombres, pero en esta descripción que hacías estaba viendo, me venían a la mente varios jugadores de baloncesto. Sí. A su vez han jugado un deporte de élite, se ha asociado siempre con la debilidad. ¿Hay algunos jugadores que sepamos que han padecido esto? Hay algún jugador extranjero. Yo recuerdo, yo la verdad es que no tengo el dato, pero recuerdo siempre a Dueñas, que la imagen, si uno me, va me venía a la mente Dueñas. Claro, si uno va al Museo Antropológico, en el Museo Nacional de Antropología en Madrid, tenemos el famoso esqueleto del gigante extremeño y tenemos un vaciado que hizo el doctor, hizo además otra cosa, le preparó, como comentamos alguna vez, en su piel incluso. Vemos el rostro del gigante extremeño y vemos ese rostro que compartía Dueñas, pero yo no sé hasta qué punto Dueñas padecía. Yo creo que sí. La verdad es que no me he puesto con ello porque con gigantes más contemporáneos he preferido no tratar ese tema, pero creo recordar que Dueñas sí que padecía un proceso de gigantismo patológico y no era un proceso de gigantismo, digamos que genético, tipo Gasol o algunos de estos, en el cual el factor que le conduce a esas tallas tan descomunales no es una alteración de la hormona del crecimiento, sino un factor genético heredado que les hace ser muy grandes, lo cual genera problemas, porque ser tan grande genera problemas de todo tipo, pero no es una cuestión de origen patológico. Pues sí, sí que ha habido jugadores de baloncesto, hay casos, quiero recordar, en Rusia, en China. Manu Tebol, claro, recuerdo que era uno de los, era sudanés, jugó en la NBA. Sí, de hecho, y también ha habido aquí algún, por ejemplo, yo creo, quiero recordar que, no sé si el personaje que hizo, de que se hicieron las tomas reales para la película Andía, la película vasca Andía, las imágenes que salen de un personaje muy grande real, es de un gigante argelino que quiso estudiar, que quiso jugar al baloncesto, no le fue bien, por lo visto creo que sigue viviendo en el País Vasco, pero hay gente que, claro, el problema es que durante un tiempo ellos pueden ser relativamente ágiles, pero el gigantismo, la acromegalia, generan tantísimos trastornos que al final, siendo muy jóvenes y no destratado, no puedes moverte, porque es que, como le pasaba al gigante de Alzo, aunque al gigante vasco, aunque es uno de los más longevos, es gente que tiene gravísimos problemas para moverse, con problemas en las articulaciones, escoliosis, cifoescoliosis, es decir, la columna desviada, y uno no está en las mejores condiciones para convertirse en un atleta. De hecho, el tópico que tenemos, que también se citaba con respecto al gigante vasco, al gigante de Alzo, de que eran personajes tan grandes, tan poderosos, que comían muchísimo, que tenían una fuerza sobrehumana, eso suele ser un auténtico elemento legendario, porque estos gigantes pueden ser muy grandes. El gigante de Alzo parece que llegó a alcanzar los 2,42, pero si se caracterizan por algo es que precisamente no tienen una fuerza destacable, porque su condición de gigante es una condición patológica. Si tú eres un gigante pero no eres un gigante patológico, probablemente tu musculatura esté proporcionada y seas un tipo muy fuerte, pero no ocurre con los gigantes patológicos. Pues un tema interesantísimo el que hemos hablado hoy. Hemos conocido otro nuevo gigante, nos lo ha acercado Luis Ángel Sánchez Gómez. Sí. Muchísimas gracias. Pido disculpas si alguien, porque yo no soy médico, y obviamente leo artículos de medicina, he leído artículos sobre acromegalia y gigantismo, pero que todo el mundo sepa que estoy historiador, que trato de documentarme, que si he cometido algún error a la hora de hablar del diagnóstico y de las características, no ha sido mi intención. Pero de todas maneras, como digo, creo que me he documentado bien y que las características esenciales del gigantismo y la acromegalia yo creo que han quedado bastante bien definidas. Bueno, pues esperamos noticias sobre tus publicaciones, ese libro y futuros artículos. Muchísimas sí. gracias por de haber acuerdo. Estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, David. Un saludo. Para personas inquietas, Capital Radio. Este mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ...15 años con personas y empresas... ...dan para muchas opiniones... ...reflexiones y conocimientos... ...de recursos humanos... ...escucha el Foro de los Recursos Humanos... ...todos los lunes a las 12 del mediodía... ...en Capital Radio... ...un punto de encuentro de excepción... ...con personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Capital Radio, la genuina radio económica. Ágora, historia en estado puro. Un mes más tenemos con nosotros a dos compañeros de Despertaferro, en este caso al director de Despertaferro Contemporáneo. Nos vamos a echar a la mar y a un momento histórico muy concreto. Adelanto, únicamente decir, Jutlandia. Ahora le vamos a preguntar a Javier Beramendi, director de Despertaferro Contemporáneo, que nos lleve, que nos haga una introducción hacia bueno, el tema que vamos a tratar hoy a nivel geográfico y también las coordenadas temporales. Así que Javier Beramendi, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Ágora Historia. ¿Qué tal, David? Pues muchas gracias por invitarme, como digo siempre. Bueno, decía Jutlandia, que es el número 32 de Despertaferro Contemporánea, y te pido que nos haga una introducción, ¿no?, en el espacio geográfico y la época en la que nos vamos a mover en este número. Pues mira, geográficamente, el oyente que no esté muy informado, Jutlandia es la península de Dinamarca, es decir, es esta salida de tierra que, bueno, pues se cierra sobre todo al norte por el estrecho de Skagerrak. Es importante porque Skagerrak es el nombre que dieron a los alemanes a esta batalla, Jutlandia es el nombre británico, y se celebró pues en lo que es, bueno, pues en su costa oeste, es decir, en el Mar del Norte. Es este mar que está cerrado pues por Noruega, Inglaterra, el norte de Alemania, Holanda. y temporalmente pues nos situamos el 31 de mayo de 1916, para ser exactos. En ese momento estamos en plena guerra mundial. Para situarnos un poquito más, pues en Francia se está librando la batalla de Verdún, que es una de las más cruentas y de las más duras, y además creo que tuvimos ocasión de comentarla también aquí en un programa. Y bueno, pues en Rusia pues los rusos están siendo derrotados de una forma bastante contundente por los alemanes, y ahí está la marina alemana, que bueno, pues no han hecho nada decisivo, han costado un dineral antes de la guerra, y ahí hay un montón de capitanes y de almirantes que están preguntándose que qué va a ser de su futuro si no hacen algo, si no intervienen. Bueno, pues precisamente la marina, la Kaiserliche Marine, fundamental para la expansión de los alemanes. Háblanos de esa política internacional y el grado de poder en el terreno naval. Sí, hay muchas razones para esa política internacional. Es verdad que a finales del siglo XIX estamos en la gran carrera hacia las colonias, es decir, bueno, pues Francia se instala en buena parte de África, el Reino Unido también. Holanda tiene sus Indias orientales, es decir, Sumatra, Java, parte de Borneo. En fin, es una época muy importante a nivel colonial. Y Alemania llega tarde. Es decir, Alemania es un país que se ha unificado en 1871 y bueno, pues no tiene colonias y empieza a buscar lo que ellos llaman un lugar bajo el sol, ¿no? Es decir, ellos quieren sus colonias. Y lógicamente, para mantener un sistema colonial, hace falta pues una escuadra, una fuerza naval que nos permita pues vigilar, controlar las líneas de comunicaciones en caso de conflicto. Y obviamente en ese momento la idea del conflicto no es para nada contra Gran Bretaña, de hecho son países bastante amigos, pero bueno, pues hay otras naciones, como por ejemplo Francia, a la que han derrotado en 1871, que sí podría convertirse en un enemigo a nivel colonial, y para eso hace falta una flota. Y ahí tenemos pues al Kaiser Guillermo II, que estaba muy interesado en los asuntos navales, al almirante von Tirpitz, que va a ser su gran asesor, y a von Bülow como ministro de Exteriores, que van a ser un poco la terna, que van a impulsar una serie de leyes de desarrollo de la marina para crear pues una importante flota de acorazados que se va a convertir, de hecho, en un momento dado, pues en la segunda del mundo, justo detrás de la Royal Navy británica. Bueno, precisamente hablábamos de la marina alemana, citabas ahora mismo a la Royal Navy, hablamos ahora de los británicos. ¿Qué despliegue hacen en el Mar del Norte y bueno, cómo eran en comparación con los alemanes? Pues los británicos, cuando empieza este programa de construcción naval alemán, se encuentran con un problema bastante considerable. Ellos, incluso por ley, habían legislado en 1889 lo que era el Two Power Standard, es decir, su flota tenía que ser equivalente a las dos flotas siguientes en orden de importancia, para asegurarse precisamente el dominio del mar. Claro, cuando la flota alemana empieza a crecer exponencialmente, ellos también empiezan a fabricar barcos pues a un ritmo descabellado, y se encuentran pues con una flota enorme y con un enemigo potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues esta Royal Navy, que además tiene que controlar todos los mares donde tiene colonias, porque es cierto que Alemania renunciará muy rápido a esta guerra naval global, se va a concentrar en el Mar del Norte, pero la Royal Navy, pues bueno, tiene ese problema, tiene que distribuir recursos. Y lo que va a hacer, bueno, es concentrar el grueso de su flota sobre el Mar del Norte, establecer un bloqueo económico de las costas alemanas, y a partir de ahí, bueno, pues tratar de ir reduciendo el potencial naval germánico. Hablamos ahora de un diseño en concreto, el del HMS Dreadnought. ¿Qué supone este diseño y bueno, cómo va a ser la evolución del arma naval? Pues este diseño, lo que supone es poner todas las flotas a cero. Vamos a explicar así muy brevemente, os explico muy brevemente cuál es la diferencia entre este modelo de acorazado y acorazados anteriores. Los acorazados anteriores eran buques destinados para luchar a una distancia relativamente corta. De hecho, bueno, los acorazados de la era Dreadnought, los primeros, pero sobre todo los anteriores, tenían tubos lanzatorpedos, lo cual parece un tanto absurdo en un buque tan grande y tan lento en comparación con otros como un acorazado. Pero, como digo, tenía su lógica cuando eran buques que tenían que luchar a distancias muy cortas. Y para eso, pues estos acorazados tenían un montón de cañones de calibre medio, 200 milímetros, 150 milímetros, 250 milímetros, y muy poquitos cañones de gran calibre. Cañones de gran calibre cuya función era, según nos íbamos alejando, poder rematar mayor distancia, pues esos buques enemigos que hubieran quedado parados porque estaban medio destrozados. Que mientras como la batalla se mueve, pues yo utilizo estos grandes cañones para eso. ¿Qué pasa? Que el Dreadnought cambia completamente la situación. La artillería ha mejorado mucho, los ataques, los combates a larga distancia son mucho más factibles, hay mejores miras de puntería y el Dreadnought le da la vuelta. Lo que hace es tener muchos cañones de muy gran calibre. Cuando hablamos de muchos, hablamos de 8, 10, 12, pero ya estamos hablando de 300 milímetros, incluso de 380 milímetros, es decir, cañones muy poderosos para combatir al enemigo a larga distancia. Y luego tenemos una serie de cañones de menor calibre que lo que sirven es para proteger el barco, pues, de un ataque con destructores que quieran acercarse para lanzar torpedos, en fin, este tipo de situaciones. Entonces, claro, esto no solo ya cambia el paso en el armamento, es decir, cuando yo tengo un barco que está hecho para luchar a corta distancia y el del enemigo está hecho para luchar desde muy lejos, pues me va a estar machacando a placer si consigo acercarme hasta que consiga acercarme, ¿no? Además, bueno, cambian los motores, se empiezan a utilizar motores de turbina, con lo cual ganan velocidad. Al tener más potencia se pueden blindar mejor estos barcos, con lo cual ganan blindaje, es decir, se convierten en buques muy superiores. Y además, como se reduce un poco la artillería y se estandariza, es mucho más fácil acumular munición y exigen menos personal. Luego son más baratos relativamente que los acorazados Predator. Este es un poco el cambio tecnológico. Y hay otras tipologías navales también, ¿no? Pues sí, en Jutlandia, bueno, vamos a encontrarnos los acorazados de dos tipos, porque los alemanes van a sacar 6 acorazados Predreschnut. Ellos mismos eran conscientes de lo que valían, los llamaban Fünf-Minuten-Schiffe, es decir, barcos de 5 minutos, que era lo que se esperaba que aguantarían en combate, antes de irse a pique. Además, bueno, pues está el crucero de batalla, que es un barco de gran tamaño, incluso más grande que los acorazados, aunque se les llame cruceros, y que son barcos más diseñados para la velocidad, ¿no? Es decir, se pretendía hacer un híbrido que al final no sale demasiado bien entre un barco que pueda combatir en solitario en los mares y además que pueda incorporarse a la línea de batalla. También tenemos cruceros acorazados, es decir, el crucero, lo que sería el crucero clásico, que bueno, esto en Jutlandia y los alemanes habían renunciado a este modelo. Cruceros ligeros, que bueno, pues es un barco un poco más de persecución, destructores, que en el caso alemán son un poco más pequeños y los llaman torpederos. Submarinos, porque la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra del submarino en grandes cantidades. Y así como curiosidad, pues los alemanes desplegarán zeppelines, sobre todo en misiones de observación y no con demasiado éxito, y los británicos desplegarán el primer portahidroaviones, es decir, va a haber la primera acción realmente de exploración aeronaval, con muy poco éxito también, pero bueno, se van introduciendo armas que luego serán determinantes en la guerra siguiente. Bueno, dedicáis también un capítulo al combate entre cruceros de batalla. Cuéntanos, ¿cómo se produjo? Pues probablemente sea el más interesante, ¿no? Porque realmente en este combate lo que se produce es un encontronazo entre las dos fuerzas de cruceros de batalla, que son las vanguardias, los grupos de exploración, por llamarlo de alguna manera, de ambas flotas. Los alemanes consiguen atraer hacia el sur a los cruceros de batalla británicos, los atraen hacia la trampa donde llega su gran flota, se van a topar con esta gran flota alemana y rápidamente, bueno, pues van a tener que dar media vuelta hacia el norte y serán ellos a su vez los que atraigan al grueso de la flota alemana hacia el grueso de la Royal, de la Grand Fleet, que es la flota británica desplegada en el Mar del Norte. Se va a ver, por ejemplo, ahí la debilidad que tienen estos cruceros de batalla cuando dos de los que despliegan los británicos estallen literalmente en pedazos, pues básicamente por errores de diseño. Entre las 5 y 10 hasta las 18 o 20 horas, aproximadamente una hora y 10 minutos, el 31 de mayo llega la Grand Fleet. ¿Cómo se desarrolló el enfrentamiento de las flotas? Pues es un poco esa situación de cazador-cazado, ¿no? Es decir, bueno, pues como la flota alemana iba hacia el norte, iba en persecución de los cruceros de batalla británicos, la idea era coparlos y destruirlos y conseguir ese plan que tenían ellos de ir destruyendo a la flota británica por partes. Claro, cuando aparece el grueso, primero el almirante Beatty, que es el jefe de la fuerza británica de cruceros de batalla, ha maniobrado muy bien para ponerse entre ambas flotas y ocultar la llegada de los acorazados propios, y luego pues esta flota organiza un despliegue extraordinario, es decir, una flota, si no me acuerdo mal, son 24 acorazados, es decir, es una flota enorme, acorazados Dreadnought todos ellos, los alemanes despliegan 16, y la diferencia es abismal, y la despliegan haciendo lo que se llama cortar la T. Es decir, ellos están de lado, están apuntando de lado contra los barcos alemanes que vienen en fila. Esto significa que mientras que los británicos pueden utilizar toda su artillería disparando de costado, los barcos alemanes solo pueden utilizar las torres de proa de los barcos y en consecuencia pues tienen mucha menos pegada. Durante este combate, los que van a maniobrar mejor, quitando esta maniobra británica, van a ser los alemanes, van a hacer dos giros muy sorpresivos, muy bien ejecutados, y conseguirán zafarse sin demasiados daños pues de esta trampa en la que han caído. Uh-huh. Bueno, como decías tú, hubo un duro combate diurno y pese a lo que se podía esperar, también hubo combates nocturnos, ¿verdad? Sí, al final de la fase de combate que comentábamos, lo que sucede es que bueno, la flota británica queda situada entre la alemana y sus bases. Y esto, claro, es un problema porque esto significa que una vez que pase la noche se puede reanudar el combate y la flota alemana ha sufrido bastante ya en esta segunda fase. Entonces, bueno, pues el almirante Jellicoe, el jefe de la flota británica, decide navegar hacia el sur en formación a una velocidad de 17 nudos para que, bueno, pues para mantenerse un poco en esa posición y mañana cuando salga el sol ya veremos lo que pasa. ¿Y qué es lo que decide el vicealmirante Scheer, que está al mando de la flota alemana? Pues decide que va a cruzar la estela británica por detrás y luego se va a dirigir hacia la costa de Jutlandia para bajar hacia sus bases, es decir, la va a esquivar por esta vía. Cosa que hará con bastante éxito y que, bueno, pues provocará una serie de encontronazos pues entre unidades retrasadas, grupos de destructores sobre todo, que son los que se encargan de pastorear a los grandes barcos. Bueno, Sertag, esa expresión, un enfrentamiento que va a llevar al desenlace definitivo, ¿verdad? Sertag, sí, el día. Esto es, bueno, pues era la gran ilusión que tenían, en cierto modo, los alemanes pues por ese día de la batalla, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se produce la batalla de Jutlandia en 1916, la última gran batalla de flotas enteras se había producido en Trafalgar en 1805, es decir, son 111 años de diferencia. Y ellos lo que quieren los alemanes es un Trafalgar que puedan ellos infligir a la Armada Británica para, bueno, pues poder romper sobre todo el bloqueo del Mar del Norte. Como dijo un periódico norteamericano, pues el preso ha atacado al carcelero, pero sigue preso, ¿no? Es decir, será inconcluyente en ese sentido. En realidad no, porque los británicos mantienen su superioridad y eso es importantísimo porque la falta de suministros y de alimentos va a ser una de las causas básicas de la rendición alemana en 1918. Pero bueno, pues ese día se frustra y se convierte, bueno, pues en un día para la memoria, primero con unos significados políticos bastante revanchistas y poco a poco, bueno, pues la nueva marina alemana actual pues ha ido convirtiendo esto en un día para la memoria de todos los caídos de ambos países y, bueno, pues de lo que es la guerra naval en general. Bueno, ya para terminar, háblanos de las consecuencias de la guerra y, bueno, y cómo se sucedieron los hechos, cómo fue después de la guerra. Pues después de lo que de Jutlandia, lo que hay es una gran frustración entre los marinos alemanes. Por supuesto, todo el mundo ganó la batalla. Hubo más críticas a los almirantes británicos por no haber rematado al enemigo que a los almirantes alemanes. El Kaiser enseguida lo convirtió en una gran victoria. Y realmente, bueno, pues lo que va a haber es un proceso de ralentización de la guerra naval, porque por miedo a perder la flota, los alemanes se van a mantener mucho en sus bases. Va a haber un gran deterioro de la moral, tanto a nivel de oficiales, pero sobre todo de marinería, y al final, bueno, pues lo que sucede es que cuando Alemania está a punto de pedir el armisticio, la flota, los almirantes, programan una última salida gloriosa donde pelearán contra todo el que se le ponga delante hasta que se hundan, y se producen las primeras revoluciones a bordo de los barcos, es decir, cambian la bandera del Kaiser por la bandera roja de la revolución, y es un poco la puntilla a la rendición de Alemania. Bueno, pues el tema y el título es Jutlandia, es el número 32 de la revista Despertaferro Contemporánea. Ya sabéis que la tenéis en vuestro kiosco. Y bueno, únicamente preguntarte por la portada, ¿qué es lo que ilustra y qué navío es el que aparece? Pues ahí tenemos al acorazado König, que es, digamos, uno de los más modernos que desplegó la flota alemana. Y precisamente pues el que estuvo en vanguardia de la misma durante casi toda la batalla. Entonces, bueno, pues aunque no era la nave almirante, que fue el Friedrich der Grosse, pues sí nos parecía interesante ilustrar este barco en concreto. Jutlandia, Despertaferro número 32, Despertaferro Contemporáneo. Ha estado con nosotros su director, Javier Beramendi, para hablarnos de este asunto. Javier, muchas gracias y hasta el próximo día. Pues sí, hasta el próximo día. Hombre, ahora estamos además haciendo un tema interesante, estamos preparando paracaidistas en Normandía. Bueno, del número 33, ¿hablamos? El número 33. Muy bien, pues nada, te esperamos para hablar de ese asunto que seguro que le interesa mucho a la gente. Un fuerte abrazo. Sí, sí. Un fuerte abrazo, venga. Hasta luego. Capital Radio, la genuina radio económica. Este mes, Despertaferro antiguo y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Capital Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. No hace muchos días vimos ese lamentable hecho en el Parlamento Europeo donde se decía que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres, por lo tanto debían cobrar menos. En fin, alguien que lo dijo con bastante poco cerebro, todo hay que decirlo. Y es que hoy les vamos a hablar precisamente para rebatir todas esas palabras de mujeres. Mujeres que han tenido que luchar mucho a lo largo de la historia y lo siguen haciendo. Se acaba de publicar Breve Historia de la Mujer en la editorial Nautilus. Y hoy tenemos con nosotros a Sandra Ferrer Valero, ella es periodista. Una auténtica apasionada de la historia. También tiene un blog, mujeresenlahistoria.com, que pueden visitar. Y hoy está con nosotros, también un libro dedicado a Isabel la Católica, pero hoy está con nosotros para hablarnos de la historia de la mujer. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. A vosotros. Bueno, la historia siempre ha estado protagonizada por hombres. En la mayoría de los casos, las mujeres, digamos que no interesaban. No es que haya estado protagonizada, sino que lo que nos han recogido los textos básicamente hablaban de hombres. Lo que pasa es que las mujeres eso o no interesaban o aparecían en pasajes con parte de historias muy residuales. ¿Cuándo empieza, Sandra, a interesar la historia de la mujer? ¿Quiénes y cuándo comienzan a interesarse por la historia en femenino? Pues la verdad es que los primeros estudios que se hacen sobre la mujer son relativamente recientes. Si pensamos en toda la historia en global, fue más o menos a principios del siglo XX cuando se empezó a interesar, hubo una corriente historiográfica que se empezó a interesar por la historia social. Esta historia social, evidentemente, al estudiar la historia privada de las personas, las estructuras sociales, pues la mujer se empezó a ver que tenía un papel importante. Y fue a partir de esta historia social que la mujer empezó a tener poquito a poco un cierto interés. Esto fue en paralelo con todos los movimientos que fueron surgiendo a principios del siglo XX, que ya venían trabajándose durante el siglo XIX, de feminismos y sufragismos en diferentes países de Europa y de Norteamérica, sobre todo, que hizo que poquito a poco, a mediados del siglo pasado, ya la mujer empezara a tener un cierto interés y un cierto protagonismo en los distintos estudios historiográficos. Bueno, pues vamos a ir al principio de todo, que es esa etapa conocida como prehistoria. Particularmente, creo que la mujer tenía un protagonismo mucho mayor del que se le ha dado. Prueba de ello son las representaciones de arte conocida como las Venus, la Venus de Willendorf, una de las más conocidas. También nos encontramos representaciones de vulvas, muchísimas, grabados. En fin, que no sería ni mucho menos extraño pensar en una sociedad de tipo matriarcal y aunque ya debemos imaginar bastante, como siempre que ocurre en prehistoria, su diosa pudiera ser femenina. ¿Qué piensas de todo esto, Sandra? Pues la verdad que toda la historia de la prehistoria planteada en femenino es muy apasionante y muy frustrante a la vez, porque realmente, evidentemente, no hay documentación escrita, ni los pocos restos que han permanecido pueden dar con una conclusión que realmente todo el mundo esté de acuerdo. Como tú bien dices, las Venus que aparecen curiosamente a lo largo y ancho de Europa y también de partes de Asia, que representan a mujeres, vamos a dejarlo en mujeres, no se sabe si eran diosas, si eran tótems, si eran amuletos, exactamente qué es lo que eran, pero realmente es curioso que la representación de los seres humanos destacaban las mujeres por encima de los hombres. Yo después de haber leído para documentarme para el libro, intentar llegar a una conclusión, realmente pensar que en la prehistoria hubieran matriarcados no es tan sencillo como eso, porque definir que hubiera matriarcados querría decir que mandaban las mujeres por encima de los hombres, no es bien eso. Yo tiendo a pensar que durante la prehistoria, en la construcción de las primeras comunidades, que aún no eran sociedades estructuradas como tales, el hombre y la mujer tenían sus roles y vivían en coherencia y en armonía, cada uno con su papel, sin que un sexo dominara sobre el otro. Yo creo, y muchas teorías así lo defienden, que es a partir de que empieza a surgir la propiedad y empieza a surgir la necesidad de hacerse con tierras de otras sociedades y de otros grupos humanos vecinos, que es cuando empieza la mujer a verse vulnerable. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir, por desgracia, las guerras. Esto es simplificado, muy simplificado, ¿eh? Empiezan a surgir las guerras y, evidentemente, las mujeres quedan como indefensas, y es cuando poquito a poco, con el surgimiento de la propiedad y el surgimiento de las primeras sociedades, que las mujeres empiezan a verse relegadas a un papel secundario hasta hace bien poquito. Bueno, desde luego interesantísimo el tema de la mujer en la prehistoria, y seguro que con el paso del tiempo vamos obteniendo más datos y obteniendo más información. Sandra, las primeras civilizaciones, el momento en el que comienza la historia, el próximo Oriente Asiático, ¿qué papel juega la mujer en estas culturas? Pues básicamente el papel, como decía antes, que empiezan a jugar en estas culturas es el de garantes de las familias. Se empiezan a definir los grupos sociales básicos como la familia patriarcal, y en muchas de estas civilizaciones que empiezan a surgir empiezan a definirse leyes en las cuales la mujer acaba siendo una propiedad legal del marido. El padre o tutor legal la utiliza a las mujeres de su familia para cerrar acuerdos con otras familias, y la mujer no pasa de ser de una propiedad paterna a una propiedad conyugal. Y durante mucho tiempo, en muchas de estas sociedades antiguas, las mujeres tuvieron este papel, que contrasta, en algunos casos, con el papel como símbolo o como diosa que se fue forjando, que por eso, volviendo al tema de las Venus, podría ser que incluso ya en la prehistoria tuvieran una importancia divina. En muchas de estas sociedades hubo muchas diosas que acabaron culminando en la diosa Ishtar, y que luego también aparecería evolucionada en el Antiguo Egipto con Isis, que la mujer como diosa y como sacerdotisa en alguna de estas civilizaciones tuvieron una cierta importancia social que, por desgracia, no se reflejaba en el supuesto o en el papel que podría tener en el día a día una mujer, pues mujer de un artesano o de cualquier o de un campesino. Bueno, nos hablabas precisamente de Egipto. Aquí ya lo hemos tratado en varias ocasiones. Siempre nos han dado la misma respuesta. Si alguien tuviese que elegir, una mujer debiera elegir en la antigüedad, seguro que lo iban a hacer en Egipto. Desde luego el lugar más privilegiado para las mujeres en la antigüedad, ¿no? Sí, realmente es un caso muy curioso y que yo cuando lo descubrí me sorprendió mucho, que en el antiguo Egipto efectivamente las mujeres a nivel legal podían tener propiedades, podían testificar en un juicio, podían hacer transacciones comerciales, o sea, tenían una cierta libertad respecto al resto de culturas colindantes que en estas otras culturas no tenían. Es verdad que esto no nos puede hacer pensar que la mujer en Egipto estuviera al 100% emancipada, pero realmente en comparación con otras sociedades, de hecho, Grecia, cuando entra en contacto con Egipto y Roma, pues se sorprendió del cuerpo legal que hacía que las mujeres tuvieran un papel pues más, con más libertad que en estas otras sociedades. Bueno, en el caso de Grecia, que también lo citabas, aquí yo me he encontrado con algo curioso. He leído varios tipos de textos que hablan pues bien diferente, ¿no? Está claro que tenemos que decir que hay textos que son misóginos y evidentemente no estaban el hombre y la mujer en el mismo escalafón social. En el caso de las mujeres no podían participar en política, pero también me he encontrado con textos de investigación escrito por hombres y por mujeres, no solo por hombres, donde viene a decir que la mujer está claro que estaba en inferioridad de condiciones, pero también había una cierta responsabilidad que el hombre no tenía, por ejemplo, en el ámbito religioso, y sí tenían las mujeres, y eso pues habla también de unos unas obligaciones, unos responsabilidades para las mujeres que también eran, por así decirlo, de prestigio. Es decir, que estaban en inferioridad, pero no tanto como siempre se ha dado a entender en algunos textos. No sé qué te parece esto, Sandra. Sí, es verdad que la imagen que nos ha llegado de la mujer en Grecia es la mujer recluida en el gineceo, ¿no? En esa parte del hogar reservada a las mujeres, que incluso estaba en la zona más escondida de la casa, que, bueno, ese era su mundo. Pero también es verdad que, igual que, como antes he dicho, en algunas otras civilizaciones antiguas, su papel a nivel religioso pues tenía cierta importancia. Y también es verdad que la historia de Grecia abarca muchos siglos y que tenemos excepciones y evoluciones, porque lo que podríamos decir la Grecia clásica, sí que podríamos encajar la mujer en el gineceo y con quizá menos capacidad para realizar cualquier otro tipo de actividad, pero con el helenismo las mujeres, incluso ya las mujeres de la realeza, empiezan a tener un poquito más de poder y un poquito más de estatus. También pasa que en casos excepcionales como el de Esparta, que fue una sociedad militarizada, que las mujeres estaban muy protegidas, y por el hecho de que durante mucho tiempo al año los hombres estaban lejos del hogar, pues las mujeres tenían unas capacidades por obligación, pero que tenían un poder que en otras estado y en otros lugares pues no podían disfrutar. Y también es verdad que curiosamente en Esparta las mujeres, como madres de los futuros soldados, estaban muy cuidadas, se las permitía realizar ejercicios físicos, se las permitía una alimentación mejor que a cualquier otra persona de la sociedad. Quiero decir que a veces también yo lo que me he encontrado al escribir este libro es que no es todo blanco o negro y que hay muchos matices. Sí que es verdad que hay, por desgracia, hay una línea continua a lo largo de la historia de situación legal en muchos lados, pero también es verdad que hubieron casos así curiosos y excepcionales que empezaron a abrir un poquito la brecha para que las mujeres pues pudieran tener una actividad más pública y una potestad de su vida y de un poder de decisión que poco a poco pues fue desarrollando. Nos hablabas de la extensión de tiempo de Grecia, al igual ocurre en Roma. Hay varias etapas, no todo podemos juzgarlo de la misma forma, pero grosso modo la cabeza visible del núcleo familiar era el pater familias. ¿Qué papel jugaba la mujer en la sociedad? Haciendo un poco resumen de todas las etapas, nos encontramos también mujeres, en este caso asociadas al poder a través de los maridos y los hijos. Sí, en el caso de Roma, por ejemplo, podemos decir que tanto en la época de la República como en la época del Imperio, las mujeres ejercieron poder siempre en la sombra. Por ejemplo, es curioso que en la época del Imperio Romano, el papel de la emperatriz como título, como tal, no existía. O sea, las mujeres de las casas reales del Imperio eran las esposas de o las hijas de, pero también es verdad que, aun estando en la sombra, influyeron mucho. Hubo mujeres de senadores que con el tiempo se han rescatado sus nombres y sus historias, mujeres evidentemente de emperadores, hijas de emperadores, que jugaron un papel importante. La mujer en la sociedad romana en general, pues todos conocemos la figura de la matrona romana como la mujer patricia que tiene potestad en sus propiedades, que gestiona el territorio de sus casas y las personas, los esclavos, los siervos que viven en ella, y bueno, tenía un cierto estatus. Es curioso que es en Roma donde está testificada la primera, está documentada la primera manifestación considerada como manifestación femenina, que no feminista, porque ser un poco osado decir esto, pero bueno, ya en la época de Roma está documentada pues un primer levantamiento de mujeres en contra de una ley de la que no estaban de acuerdo. Bueno, estamos hablando con Sandra Ferrer, es autora de Hebreo y Historia de la Mujer, libro editado por Nautilus. Sandra, hoy en día en Occidente pues se critica mucho el papel que juega la mujer en zonas islámicas, en algunas de ellas el trato llega a ser muy, muy vejatorio. Pero retrocedamos en el tiempo, ¿dónde estaba situada socialmente la mujer desde los inicios del Islam hasta la época colonial? A ver, la historia del Islam también es una historia muy interesante y que también, como he dicho antes, no se puede tomar como blanco o negro. Tiene muchos matices y hay que respetar la evolución que llevó y hay que entenderla como fue. Las sociedades antes de la llegada del Islam eran sociedades las que en algunos casos sí que habían mujeres que tenían capacidades para comerciar. De hecho, una de las mujeres de Mahoma, de hecho la mujer que le ayudó a desarrollar toda su faceta más religiosa y a tener sus primeras revelaciones, fue una mujer que había estado casada, que era viuda y que tenía muchas riquezas gracias a las caravanas que había heredado de su padre, y que ella comerciaba con todos los productos que había heredado de su familia. Es decir, con esta figura, con este ejemplo, se extrapola al hecho de que muchas mujeres en la época preislámica tenían actividades y tenían un papel social más allá del de estar relegadas en el hogar. También está documentado que las mujeres participaban en las guerras, que tenían un papel activo. Lo que pasa que cuando llega el Islam, el problema que tenemos aquí es que se hace una interpretación de las decisiones que hace Mahoma respecto a sus esposas. Es el caso de Aisha, que es quizá el más controvertido, porque es la esposa más joven que tuvo, y el problema es que las decisiones que él tomó, como que llevaran velo, como otras decisiones que tomó respecto a sus esposas, luego, una vez muerto Mahoma, sus descendientes tienen que decidir si esas posturas respecto a la mujer las tomó solo para sus esposas o también para el resto de las mujeres. Insisto, simplificando mucho, pero esto llevó a que se hicieran distintas interpretaciones de las teorías de Mahoma y que han llegado hasta el día de hoy. Es verdad que el tema del velo, todos sabemos que ha provocado muchas controversias, pero que tienen su origen en este inicio, porque también es verdad que el uso del velo, incluso de todo el cuerpo tapado, las manos, los guantes, ya se encontraba en otras civilizaciones y en otras sociedades preislámicas, que algunas lo continuaron manteniendo y otras lo desecharon al cabo de los años. Cada uno llevó su propia evolución. Y cuando el Islam evoluciona, pues tiene diferentes corrientes, unas más radicales que siguen a rajatabla el ejemplo de Mahoma, y otras pues que van evolucionando y que creen que, bueno, pues la mujer tiene que avanzar igual que avanzan los hombres a lo largo de los siglos. La mujer, creo yo, desde la antigüedad, en estos casos que hemos estado hablando, fue perdiendo derechos paulatinamente, y los últimos siglos ha sido esa carrera por recuperarlo, ¿no? Pero durante mucho tiempo se ha visto obligada a vivir pues de alguna forma bajo el yugo de los hombres, ¿no? Y con el paso de los años, como decía, ha perdido derechos, pero en el caso de la época medieval, Sandra, también es una época extensa, pero en líneas generales, ¿cómo trató la Edad Media a las mujeres? ¿Podemos distinguir pues mujeres que pertenecían a la realeza, las mujeres que vivían en las ciudades y las campesinas? Son tres casos paradigmáticos, ¿no? Sí, la Edad Media yo creo que está marcada principalmente por la fuerte incidencia de la religión católica en la sociedad. Es quizá la época más cuando empieza a... La religión mueve la sociedad medieval, y por desgracia la religión católica hereda muchas teorías misóginas de la antigüedad, e incluso sus propios textos, la interpretación que se da es curioso, que también es una cosa muy curiosa, que la figura de Eva, que es la que más se recalca en la Edad Media para justificar el castigo divino a las mujeres y para justificar que tienen que ser inferiores a los hombres y subyugadas a los hombres, en el Génesis hay dos versiones de la creación del hombre y de la mujer. Una es más igualitaria y la otra pone por encima, o se interpreta como que el hombre es superior a la mujer. Bueno, pues, insisto, simplificando mucho, en la Edad Media insistió en que la mujer había nacido de la costilla del hombre y que, por lo tanto, era inferior al hombre y que tenía que estar subyugada a él, y que fue culpable de la expulsión del paraíso, etcétera. Entonces, a partir de aquí, la teoría que impera en la Europa medieval es la de que la mujer tiene que expiar sus pecados y que tiene la posibilidad de salvarse imitando a otra mujer, que es la Virgen María, a la cual curiosamente nunca podrá imitar al 100%. Yo siempre digo que todas las mujeres nacen igual que Eva, pero ninguna puede llegar a ser como la Virgen María, porque o eras madre o eras virgen. Por eso en la Edad Media básicamente podía ser o madre o monja, o esposa de un hombre o esposa de Jesús. Entonces, bueno, pues evidentemente en la Edad Media, si buscamos, yo de hecho hace un año escribí un libro que se titula Mujeres silenciadas en la Edad Media, en el que rescato historias de mujeres realmente excepcionales, que no fueron reinas ni fueron santas, sino que fueron mujeres pues que iluminaban manuscritos, que fueron compositoras de música, etcétera. Quiere decir que, bueno, hubieron casos excepcionales, pero sí que en general las mujeres, como tú decías, estaban las reinas, estaban las mujeres en las ciudades que trabajaban junto a los maridos en los incipientes gremios, y las mujeres campesinas que tenían una carga de trabajo espectacular, porque trabajaban en el campo y luego en la casa tenían que no solo alimentar a toda la familia, sino que cuidar también a los enfermos, a los mayores, y aparte traer a los hijos al mundo, que no era poco. Bueno, en una etapa posterior, nos situamos en la Edad Moderna, podemos hablar también de muchos regionalismos, depende en qué zonas, y había varias circunstancias, pero en líneas generales vemos que hay mujeres poco preparadas para los cargos públicos, entre otras cosas porque no tenían directamente acceso a la preparación, a una educación de igual a igual que los hombres, ¿no? De hecho, el acceso a la educación es precisamente la primera reivindicación con la que trabajan, digamos, las mujeres, que empiezan a reclamar ya en el siglo XVI, incluso en el siglo XV, la necesidad de que las mujeres se formen. Si las mujeres se educan, dirán muchas mujeres, incluso hombres en aquella época, si a las mujeres se les diera el mismo acceso a la educación, serían o podrían llegar a ser igual de capaces que los hombres de participar en la política, en la ciencia, en el arte, en cualquier otra actividad bueno, que requiriera una capacidad intelectual que, lógicamente, pues las mujeres no podían acceder porque hasta casi el siglo XX no tuvieron un acceso abierto a las universidades. Bueno, y luego tenemos los siglos XVII y XVIII, en ellos se producen muchísimas revoluciones, no solo hablando en el plano de la mujer, sino en general. ¿Pero de qué manera van a participar las mujeres en estas revoluciones? Pues las mujeres tuvieron un papel importantísimo. El caso más claro es el de la Revolución Francesa, pero en la Revolución Americana, la Revolución Inglesa, pues también tuvieron un papel importante. Pero la Revolución Francesa, de hecho, se dice que el primer levantamiento en París fue en octubre, en Versalles, cuando las mujeres quisieron ir a Versalles a reclamar el pan para sus hijos. De hecho, muchas revoluciones, los teóricos las definieron, pero las mujeres, porque de hecho muchas revoluciones nacieron por unas necesidades económicas básicas, pues se levantaron para alimentar a sus hijos, a sus familias, y utilizaron esta necesidad para levantarse, para salir a las calles. También es verdad que hubo muchas mujeres que participaron en los conflictos más abiertos, los conflictos con armas. Y en el caso de la Revolución Francesa también tenemos a muchas mujeres teóricas, las llamadas salonières, las mujeres que tenían sus salones en París y los abrían a hombres y mujeres para debatir de temas políticos y de temas intelectuales. Y un siglo después, el 19, empiezan a escucharse las primeras voces feministas. Hablamos de alguna forma del punto de partida de la lucha de la mujer por sus derechos. Un largo camino que comienza en este momento, es un proceso pues que se sigue hoy en día recorriendo para lograr la igualdad, pero podemos situar aquí un punto de partida, ¿no? Sí, el siglo XIX está considerado como el arranque, después de durante siglos haber estado madurando, porque hubieron casos, pues como he dicho antes, en el siglo XVI, XVII, empiezan a haber muchas voces que reclaman esta educación de las mujeres. Ya en la Edad Media se inicia con Cristina de Pizán lo que se conoce como la querella de las mujeres, que es un debate dialéctico en el que hombres y mujeres discuten sobre la naturaleza de la mujer, si es capaz intelectualmente, si puede llegar a hacer lo mismo que los hombres. Pero en el siglo XIX todas estas pequeñas pinceladas de feminismos o de protofeminismos ya acaban culminando en organizaciones pues más organizadas, valga la redundancia, que empiezan ya a definir los objetivos a alcanzar. Véase lo que he dicho antes, llegar a tener la misma educación y llegar a tener los mismos derechos civiles que los hombres. Ya a partir de la Revolución Francesa, que se reclama la igualdad de los hombres, pues las mujeres empiezan a reclamar que las mujeres también se incluyan dentro de este concepto de hombres, es decir, de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, pues reclaman la igualdad civil y se empieza a trabajar también con la lucha por alcanzar el voto, que es, digamos, el símbolo de esta igualdad de hombres y mujeres dentro de una ciudadanía. Y luego en el siglo XX, tú este capítulo lo titulas como Nuevos Retos. Son retos que comienzan en el siglo XX, pero que han dado realmente sus frutos en los últimos años, ¿no? En el siglo XXI, que es cuando se ha puesto, de verdad, se ha movilizado pues a nivel político, a nivel social, y se ha hecho mucho más hincapié por los derechos de las mujeres. Todo comenzó en el siglo XX y estamos viendo los resultados, comenzamos a verlos ahora, ¿no? Claro, porque digamos que en el siglo XX muchos países alcanzan el sufragio femenino, las mujeres acuden prácticamente de manera masiva en muchas universidades, sobre todo de Europa y de América. Bueno, los grandes objetivos del feminismo del 19 se han conseguido, pero, por desgracia, yo una vez leí en un libro que hablaba de historia de las mujeres, que decía, las mujeres cuando alcanzaron el voto, cuando pudieron votar, se preguntaron, ¿y ahora qué? No se ha conseguido todo. Se habían puesto tantísimos esfuerzos y se había sufrido tantísimo por conseguir algo tan que ahora nos parece tan sencillo como ir a votar, que cuando lo consiguieron dijeron, bueno, esto no es el final. Ahora tenemos que seguir luchando y seguir, bueno, pues surgen muchos otros planteamientos y muchas otras demandas, porque por desgracia la igualdad de hombres y mujeres, evidentemente se han conseguido muchísimas más cosas, pero hay muchas otras que aún tenemos que llegar a conseguir. Bueno, te iba a formular esta última pregunta de otra forma, pero dados los últimos acontecimientos, este hombre en el Parlamento Europeo, Sandra, ¿tú qué piensas cuando, bueno, pues tú eres una mujer trabajadora, tienes tu trabajo, aparte pues has escrito libros, tienes tu familia y has recopilado una serie de biografías y de trabajos que hablan de la mujer a lo largo de la historia? Claro, cuando escuchas a este hombre decir lo que dijo, ¿qué te pasa por la mente después de haber pues dado a conocer y ensalzado de alguna forma la figura de mujeres que han estado a la sombra y no deberían haberlo estado? Pues lo primero que cuando la primera vez que lo oí, la verdad es que sientes un poco de lástima por esta persona, pero luego piensas que opiniones de este tipo hay que, por desgracia, evidentemente este señor tiene una presencia mediática y evidentemente pues su voz se oye más que la de un hombre que pase por la calle y que sea totalmente defensor de la igualdad de hombres y mujeres. Pero yo creo que la igualdad y el respeto de unos a otros se hace en el día a día, dentro de las casas, en los trabajos. También me da un poco de miedo el irnos al otro extremo. Por eso digo que opiniones como la de este señor no nos tienen que llevar al otro extremo, a odiar a los hombres, por decirlo así un poco fuerte, ¿no? Evidentemente habrá hombres que pensarán eso de las mujeres y habrá mujeres que pensarán mal de los hombres. Bueno, yo creo que con estas aptitudes no se avanza. Yo creo que se avanza, pues eso, trabajando en el día a día y trabajando en el respeto. Yo tengo la suerte de tener un niño y una niña, pues para mí mi objetivo es que los dos crezcan pensando que son diferentes, porque evidentemente uno es un niño y el otro es una niña, pero son diferentes porque tienen caracteres diferentes o porque les gustan cosas diferentes, no porque uno sea hombre es mejor ni superior a la otra porque sea mujer. Quiere decir que el trabajo, hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos que hacerlo entre todos y siempre, siempre, siempre trabajando el respeto, igual que se trabaja el respeto por las diferencias. Cuando un hijo tuyo viene a casa y te habla de un compañero suyo que es de otra raza, pues tú le dices que es de otra raza, igual que él tiene los ojos marrones y el de al lado los tiene azules. Y ya está. Algo tan sencillo y tan complicado, por otro lado. Pero yo creo que a quien más caso harán nuestros hijos serán a sus padres. Si todos diéramos este mensaje, al final conseguiríamos pues que los hombres, no hubieran hombres como este individuo que sale en un parlamento a decir semejantes barbaridades. Bueno, pues ojalá dentro de un tiempo, esperemos que no dentro de que no sea mucho, pues hablemos ni hombres ni mujeres, simplemente de personas y no haga falta ni nombrar la palabra igualdad porque ya sea una realidad. Pero bueno, todavía nos queda un largo camino. Hoy hemos estado hablando con Sandra Ferrer, que ha publicado un libro llamado Breve Historia de la Mujer, editado por Nautilus. Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Story. Como tienes pues otros muchos trabajos, esperamos tenerte aquí otra vez dentro de no mucho. Yo encantada. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como todas las semanas antes de finalizar, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, 9 de marzo de 1454, la ciudad italiana de Florencia, nace Américo Vespucio, navegante italiano que trabajará al servicio del Reino de Portugal y de la Corona de Castilla. Será el primero en comprender que las tierras descubiertas por Colón conforman un nuevo continente. Por ello, y en su honor, el cartógrafo Valdes Müller utilizará el nombre de América en su mapa de 1507. Y en 1862, en la Guerra Civil Americana, tiene lugar un duelo entre los acorazados Monitor y Merrimack, marcando el comienzo de una nueva era en la guerra naval, ya que todos los países iniciarán una carrera para transformar sus flotas de naves en madera en flotas de hierro, pues estos se muestran superiores ante el fuego de artillería. El 10 de marzo de 1198 en Sevilla tiene lugar la ceremonia de la coronación del alminar de la mezquita, actual giralda de la catedral, presidida por el califa almohade Abu Yaqub Yusuf, con la colocación de 4 manzanas doradas en su remate. La construcción de este alminar se inició en el año 1184. Y en 1503, también un 10 de marzo, en la localidad de Alcalá de Henares, nace Fernando I, hermano de Carlos I de España y V de Alemania. Será fundador del Imperio Austriaco, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Hungría y de Bohemia. El 11 de marzo de 1514 fallece en Roma Bramante, arquitecto italiano, artífice de la arquitectura clásica del apogeo del Renacimiento, tal vez. Su obra más conocida sea su magnífico diseño de la Basílica de San Pedro. Y en el año 2003 comienza su andadura en La Haya, en Holanda, el Tribunal Penal Internacional, fruto de una idea originada en 1948, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. El 12 de marzo del año 1648 fallece en Almazán, en Soria, Fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del barroco, autor de comedias de enredo como Don Gil de las Calzas Verdes y El Burrador de Sevilla. Y en 1913 se comienza a construir Canberra, capital de Australia, así llamada por la esposa del gobernador general Lord Thomas Denman. En 1908 se eligió su capitalidad como un compromiso entre Sydney y Melbourne, las dos grandes ciudades que rivalizaban por dicho título. El 13 de marzo del año 1855, en Boston, nace Percival Lowell, que será un astrónomo estadounidense conocido por propugnar la existencia de canales en la superficie de Marte, lo que le dará pie a afirmar que son la prueba evidente de que hay vida inteligente en este planeta. En 1894 fundará y será su director el Observatorio Lowell de Flagstaff, en Arizona. Precederá el descubrimiento de Plutón, que los astrónomos observarán por primera vez en 1930, a 14 años después de su muerte, desde el observatorio que el mismo Lowell fundó. Y en 1986, también un 13 de marzo, los cosmonautas soviéticos Leonid Kizin y Vladimir Solovyev son lanzados a bordo de una nave espacial Soyuz a su encuentro orbital con la estación espacial Mir, convirtiéndose así en los primeros ocupantes de lo que será la primera estación espacial de investigación habitada de forma permanente en la historia de la humanidad. Anteriormente, la soviética Salyut 1 en 1971 y la americana Skylab en 1973 estuvieron habitadas ocasionalmente. Y terminamos con el 14 de marzo de 1883, muere en Londres el político revolucionario y filósofo alemán Karl Marx, autor del Manifiesto Comunista y El Capital, junto a su amigo y colaborador Friedrich Engels, que publicará los tomos 2 y 3 del Capital en 1885 y en 1894 respectivamente. Y en 1951, en el transcurso de la Guerra de Corea, tras haber capturado Seúl, fuerzas comunistas de China y Corea del Norte, el 4 de enero pasado, fuerzas aéreas de las Naciones Unidas capturan la ciudad usando bombas, cohetería pesada y napalm sobre territorio ocupado por tropas comunistas, dejando miles de víctimas durante el desarrollo de esta acción. Y decía que terminamos con el 14 de marzo, pero no, terminamos con el 15 de marzo de 1917 en Rusia durante la primera fase de la revolución. El zar Nicolás II es obligado a abdicar, terminando así con la dinastía de los Romanov y con la monarquía. Pocos días después, Nicolás II y su familia serán hechos prisioneros. Al año siguiente, el 17 de julio, serán fusilados junto con algunos sirvientes, el médico de la familia y el perro del niño. Y en 1978, también un 15 de marzo, en el marco de la operación Litani, iniciada en el día anterior, Israel se interna en el Líbano meridional hasta 10 kilómetros y ataca las bases de la OLP situadas al sur del río Litani, con lo que se iniciará una huida masiva de sufridos e inocentes civiles. Terminamos con las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 9 de marzo hasta el día 15 de este mismo mes. En un momento, la despedida. Llega el momento de concluir esta asamblea 272 de Ágora Historia y en ella les hemos hablado de lo siguiente. En primer lugar, junto a Luis Ángel Sánchez, profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, hemos tratado de otro de esos casos peculiares. Hemos seguido hablando de gigantes y seguro que nos vuelve a visitar dentro de no mucho para hablarnos de otro de estos peculiares personajes. También hemos tenido a Javier Beramendi, que es director de Despertaferro Historia Contemporánea. Nos hemos ido al norte de Europa para hablarles de Jutlandia, enfrentamientos en el mar entre alemanes e ingleses. Y en tercer lugar, hemos rescatado una entrevista de hace ya unos meses, varios años, que trata, pues dadas las fechas en las que nos encontramos, de la historia de la mujer. Lo hemos hecho con una invitada que es Sandra Ferrer. Volvemos con todos ustedes dentro de una semana, como siempre lo hacemos, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y, como siempre, en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar durante la semana a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Spreaker. Y todas las semanas, ya saben que, como decimos, nos pueden escuchar porque repiten nuestro programa en Radio Sapiens. A todos ustedes que nos dejan comentarios, valoraciones en las plataformas de podcast, les agradecemos enormemente que lo hagan porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. También a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir. El Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Si quieren escribirnos, tienen dos direcciones de correo electrónico a su disposición, que son las siguientes: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos marchamos con una frase de Virginia Woolf, escritora inglesa. Dice así: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.